Universo en Expansión, programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía a través de la Radio Bolivariana en colaboración con el Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos de nuevo Andrés y Camila a nuestro programa. Hola Pablo, hola Andrés, hola a todos nuestros oyentes, qué gusto compartir de nuevo este espacio con ustedes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Universo en Expansión. Bueno, seguimos de paseo por el Sistema Solar y sus rincones. Y sus cuerpos menores. Hemos estado hablando de asteroides, de impactos. Estábamos aquí sorprendidos con la energía que puede liberar un impacto de un asteroide en algún momento, y que sabemos que sucedió muchas veces en el pasado de la Tierra y que va a volver a suceder en algún momento. Lo que no sabemos es cuándo ni dónde, pero sí sabemos que hay muchísimos objetos que están revoloteando por ahí cerca a la Tierra y cruzándose en la órbita de nuestro planeta. Pero hoy vamos a hablar de unos objetos que han causado, digámoslo así, un cierto halo de misterio y que siempre han influenciado de alguna manera la cultura de nuestra especie desde hace miles de años, y son los cometas. Los cometas, que también nos han impactado. Que también. ¿También? Bueno, sí, claro, nos chocan cometas, nos chocan asteroides, nos chocan todos los tipos de material que hay por ahí revoloteando entre los planetas. De vez en cuando llegan hasta la Tierra y nos golpean. De hecho, normalmente nosotros vemos las huellas de los impactos. Recuerda, Camila, Andrés, que estábamos hablando del impacto más grande conocido sobre la superficie de la Tierra, que era el cráter Bredefort. Claro que en sí, Sudáfrica, en Sudáfrica, que tiene unos 300 kilómetros de diámetro. Y fundamentalmente, pues vemos la huella del impacto, pero en principio no sabemos si fue un cometa o un asteroide el que golpeó. Resulta que el tamaño de los cráteres depende sencillamente de la energía cinética del objeto. Recordemos que eso simplemente depende de la masa y de la velocidad a la que se está moviendo el objeto. Y entonces pudo haber sido un asteroide o pudo haber sido un cometa. En realidad, pues no hay forma precisa de saberlo. Digamos que en el cráter de Chicxulub, que es el de los dinosaurios, sí hay una huella, digamos, mineralógica, hay una huella geológica que nos dice que probablemente fue un asteroide y no un cometa. Bueno, no, Pablo, pero vamos por pasos. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un asteroide y un cometa? Esa es una muy buena pregunta. Recordemos que los asteroides son objetos rocosos, metálicos, que se encuentran principalmente en el cinturón De asteroides, justo entre las órbitas de Marte y de Júpiter, que hay otros objetos como los asteroides que están un poco más allá de la órbita de Júpiter y que van hasta Neptuno, que se llaman centauros. Y troyanos. Pero los cometas son otro tipo de objetos. Los cometas fundamentalmente están hechos de hielo y están más lejos de que la órbita de Neptuno. O sea, en realidad son todos objetos transneptunianos, e incluso son los cometas los que determinan, digámoslo así, las regiones más externas del sistema solar. Los cometas también son, obviamente, restos de la formación planetaria, pero en este caso son restos sólidos del disco protoplanetario, que no se acretaron en ninguna luna o en ningún planeta gigante y que terminaron siendo expulsados justamente por estos planetas gigantes hasta los confines del sistema solar. Ok, entonces, el cometa, las diferencias que tiene con el asteroide es que es casi de la misma familia, pero está conformado por hielos y vive más lejos. que los asteroides. Lo podríamos decir de esa manera. Un cometa es también material sobrante de la formación planetaria que está conformada fundamentalmente por hielos y que vive mucho más allá de la órbita de Neptuno, muy lejos, donde ya no hay asteroides. Ese nombre cometa tan diferente a asteroide, hablábamos de que asteroides son aster, ¿cierto? Como sí, estrellas. Como estrella, que exacto, se parece a una estrella. Y entonces, ¿por qué cometa? Cometa viene de una palabra griega que es cometes. Y cometes significa cabellera. Y todos sabemos que los cometas se distinguen fundamentalmente por crear una cola gigantesca de material que desde la antigüedad la vimos como una cabellera. Entonces, la palabra cometa significa cabellera. Y es exactamente la misma palabra en latín. En latín se dice cometa también, pero el origen es griego, cometes. Cometes. Yo recuerdo, esta es una anécdota muy bonita porque creo que fue lo que más me encarretó a mí con la astronomía. Por allá en el 86, que estaba aún pequeño, mi tío, uno de mis tíos, muy apasionado con la astronomía, en la calle de donde vivíamos, el barrio, sí, con un telescopio con sus amigos, me mostró el cometa Halley. Es el más famoso. El cometa Halley es posiblemente el cometa más famoso de la historia. Y ahorita vamos a contar un poco sobre la historia del Halley, pero volvamos a este asunto de ¿hace cuánto estamos observando cometas? ¿Desde qué época estamos observando cometas? Pues resulta que probablemente las crónicas más antiguas sobre cometas proceden del siglo XI a.C. ¿Y quién está observando cometas en el siglo XI a.C.? Los chinos. Claro, wow. ¿Quién más? Los chinos, los astrónomos chinos eran muy metódicos, muy precisos, pero además, porque como culturalmente los cometas eran, digamos, mensajeros, heraldos de mala suerte, ese tipo de cosas, a los astrónomos chinos les tocaba duro. El astrónomo chino que no fuera capaz de predecir un cometa o que sencillamente se le perdiera un cometa y apareciera de pronto antes de que él le avisara al emperador, lo pasaban al papayo. Lo pasaban, ejecución real sencillamente, y entonces en esa época era peligroso ser astrónomo. Imagínate, si un astrónomo no descubría un cometa, pues el emperador sencillamente le mandaba a cortar la cabeza. Los chinos los llamaban estrellas escoba. Y no solamente por esta forma, digamos, de cabellera que tenían, sino porque se creía culturalmente, de nuevo, que es que estas estrellas llegaban a barrer con lo viejo. Y entonces, claro, los emperadores medio paranoicos no podían esperar a que apareciera un cometa y barriera con ellos y llegara un nuevo emperador. Los chinos catalogaron cometas durante más de 2000 años. De hecho, para el siglo XII, eso significa hace más de 800 años, ya tenían más de 600 cometas catalogados. ¿600 cometas? ¿Y sin un telescopio? ¿Cómo hicieron para catalogar? Estaban pendientes de que apareciera una cabellera en el cielo por ahí. Claro, en más de 2000 años de registros observaron más de 600 cometas. Ahora, mirando todo el tiempo el cielo. Claro, es que imagínate, ser astrónomo chino debía ser muy estresante, ¿no? Demasiado. Mirando todo el tiempo al cielo, sin nada más. Y si a uno le pasaba un cometa, pasaba al papayo. Pero tuvieron que haber observado por mucho tiempo porque son 600 cometas y los cometas no son muy comunes que digamos. Sí, pero en serio, sí pasan 2 o 3 cometas al año por el cinturón, por el sistema solar interior que son visibles a simple vista. De hecho, hay montones de cometas todo el tiempo que caen en el sol y que nosotros no alcanzamos a ver, pero si uno ve los videos de estas sondas de observación solar como SOHO o como STEREO, hay videos donde se ven perfectamente cometas chocando con el sol. Qué buenos observadores eran los chinos, me supongo que se conocían el cielo de memoria. Pues claro, tenían un registro preciso de todas las estrellas. Dependía su vida de ello. Entonces, totalmente. Claro, pues si a mí me dicen, donde usted no vea ese cometa, yo lo paso al papá, yo estoy pendiente de los benditos cometas todo el tiempo. Más, digamos que más cercanos a nosotros están los griegos. Los griegos consideraban, y aquí ya sí vamos con esta idea de que los cometas son heraldos de malos acontecimientos, pues los consideraban unos mensajeros de cosas horribles, de catástrofes, etcétera, etcétera. Se dice que alrededor del 900 a.C., Homero, o más bien una de estas leyendas orales que tenía que ver con la tradición de la Ilíada, decía que el casco de Aquiles se parecía a una estrella roja que con su llameante pelo sacude la enfermedad, la pestilencia y la guerra. O sea, comparaban el casco de Aquiles con un cometa con que un pasa cometa. Y barre con todo. Aristóteles, que era el sabiondo de la época, recuerden, en el siglo sí. IV, catalogó a los cometas como fenómenos meteorológicos. Según él, los cometas en realidad eran alteraciones de la atmósfera. Claro, de ahí viene la palabra meteorología. Los griegos relacionaban todo lo que sucedía en lo que ellos llamaban el universo infralunar, o sea, por debajo de la órbita de la luna, con cosas de aquí en la atmósfera, y entonces por eso los meteoros, los cometas, las estrellas fugaces eran fenómenos atmosféricos, y de ahí también proviene el hecho de que estudiar la atmósfera actualmente se conozca como meteorología. Exactamente, pero obviamente no son fenómenos atmosféricos para nada. Hay muchos cometas relacionados con la muerte o con el nacimiento de grandes reyes, de emperadores. Por ejemplo, se dice que en el año 343 a.C. pasó un cometa y que esto predijo el éxito de la expedición de un rey de Corinto que se llamaba Timoleón sobre Sicilia. Obviamente era un buen presagio para Timoleón, pero pues, un mal presagio para una mala noticia para los sicilianos, claro. Que fueron dominados en esta guerra por Timoleón de Corinto. E igualmente se dice que en el 134 a.C. se anunciaba el nacimiento de un rey de El Ponto que se llamaba Mitridates, pero en realidad nació 2 años después. O sea, esto no es muy preciso. De hecho, los romanos, por ejemplo, consideraban que un cometa que se observó en el 44 a.C. era en realidad el alma de Julio César. Si ustedes recuerdan, al pobre Julio César se lo asesinaron los senadores en los idus de marzo, claro. Porque pues no querían a un dictador y terminaron, en vez de favorecer a la república, instituyendo un imperio en Roma en el siglo I a.C. Bueno, Pablo, pero entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que los cometas en realidad eran un fenómeno astronómico. No, pasó mucho tiempo. Séneca, que es del siglo I y era un buen pensador, pensaba que los cometas en realidad se movían más como los planetas. O sea, en realidad Séneca los estaba poniendo fuera de la órbita de la Luna. E incluso parece ser que Flavio Josefo, que es un historiador romano, también observó un paso del cometa Halley por allá en el 66 d.C. y según él eso predijo la caída de Jerusalén. Y en general le atribuían, por ejemplo, la locura de los emperadores a los cometas. Se supone que Vespasiano murió justamente después de haber, digamos, retado a sus médicos, porque los médicos les decían, hombre, usted está muy enfermo, no salga que por ahí hay un cometa. Y Vespasiano les decía, no, ese cometa se molestará al rey de Partia que tiene pelo, pero como yo soy calvo a mí no me va a molestar. Pues finalmente Vespasiano se murió de una neumonía y obviamente los supersticiosos romanos dijeron, ah, eso es por estar retando al cometa. Durante la Edad Media, y aquí aparece una leyenda maravillosa, durante la Edad Media se registraron muchísimos pasajes del cometa Halley. Sí. Todavía no se sabía que era el Halley, pero uno muy famoso fue el paso del cometa Halley en 1301. En 1301 se observó el Halley en Europa muy brillante, y unos 3 años después, en 1304, uno de los más famosos pintores del siglo XIV, que se llamaba Giotto di Bodoni, pintó su famosa Adoración de los Reyes Magos. El pesebre. Exactamente, es una pintura del pesebre, y él se le ocurrió, pues, desde el punto de vista artístico, dibujar el cometa Halley. Como si fuese la estrella de Belén. Como si fuera la estrella de Belén. De Belén, sí. Exactamente. Entonces, de ahí el mito. Y entonces, de ahí proviene el mito de que la estrella de Belén pudo haber sido un cometa, pero eso obviamente no se puede por ningún lado demostrar. Hay muchísimas otras referencias al cometa Halley en la historia. Hay un tapiz muy famoso que conmemora la conquista de Inglaterra por Guillermo de Normandía. Si ustedes recuerdan, en 1066, Guillermo el Conquistador, pues en la batalla de Hastings, derrotó a los anglos y se convirtió en el rey de Inglaterra. Esto se conmemora en un tapiz que se llama el tapiz de Bayeux, y en el tapiz de Bayeux aparece justamente una estrella con cola, que es el cometa Halley. Y igualmente los aztecas en el Nuevo Mundo, ya estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVI, perdón, se dice que los aztecas, también muy místicos y muy creyentes de muchas cosas, se dice que hubo muchos anuncios de la llegada de los europeos y de la caída del imperio azteca. Yo creo que precisamente por eso ellos se echaron a la pena y dejaron que Hernán Cortés los conquistara de esa manera tan simple. Pero un cometa apareció en el cielo, en un tiempo previo a la llegada de los españoles. ¿Cuándo empezamos a notar que los cometas en realidad no eran fenómenos atmosféricos, sino que en realidad parecían ser objetos del cielo? Pues esto sucedió con un cometa muy brillante que apareció en 1577. Y este cometa de 1577 fue estudiado a fondo por un famosísimo astrónomo danés que se llamaba Tycho Brahe. Tycho. Tycho. Con el observatorio de Uraniburg. Uraniburg. ¿Se acuerdan que usted se acuerda de la historia de Tycho, Camila? ¿Había escuchado hablar de Tycho? No. El hombre de la nariz de oro. Tenía una nariz de oro. Una nariz de oro. Sí, era real. Tycho era famoso porque era un hombre muy rico. Él pertenecía, digámoslo así, a la nobleza danesa. Sí. La historia es muy curiosa. Les voy a contar un poco la historia de Tycho. Tycho se quedó huérfano muy jovencito porque el papá de Tycho salvó al rey de ahogarse en un lago congelado, y entonces digamos que el rey de Dinamarca se cayó al lago congelado, el papá de Tycho lo sacó del lago, pero el papá se murió de neumonía. Wow. Y entonces el rey, pues viendo que el pobre Tycho y la familia se quedaron sin papá, les dio una pensión vitalicia y les dio una isla, la isla de Sven, que era justamente una isla que quedaba cerca del castillo de Elsinore. Camila, ¿recuerda por qué es famoso el castillo de Elsinore? No tengo ni idea, Pablo. Andrés. No, ni idea. Yo de Tycho me acuerdo de la historia con... Pero esto no es de Tycho, es de Shakespeare. Resulta que el castillo de Elsinore es el castillo de Hamlet. Ah, qué Hamlet, buen dato. Hamlet, príncipe de Dinamarca. Bueno, pues el señor Tycho, que era tan rico y tenía su propio observatorio astronómico, pues construyó justamente Uraniburg en su isla de Sven, y desde allí hizo las mejores observaciones astronómicas de la historia antes de la invención del telescopio. Pues Tycho, como les decía ahorita, observó muy profundamente el cometa de 1577 e hizo algo que no había hecho nadie más, y fue calcular su paralaje, medir el paralaje. Con el paralaje se mide la distancia. La distancia, sí. Claro. Exacto. Y él dijo, olvídese, Aristóteles no tiene razón ni por el chiras, esta vaina no puede estar en la atmósfera. Claro. Esto tiene que estar más lejos que la luna. Es una de las primeras pruebas observacionales en contra del universo geoestacionario, el universo geocéntrico de Aristóteles. Y entonces, este estudio de los cometas, que inició con Tycho, pues llegó a su cúlmine, a su máxima expresión, obviamente, con la ley de gravitación universal de Newton. Cuando el señor Isaac Newton publicó la ley de la gravedad, nos dio la herramienta para poder calcular por primera vez las órbitas de estos objetos. ¿Y quién fue el primero que lo aplicó a los cometas? El señor Edmund Halley. Edmund Halley, en 1705... publicó los cálculos de órbitas de unos 24 cometas y predijo que el cometa de 1682 y el de 1607 y el de 1531 en realidad era el mismo cometa, y dijo que el cometa debería regresar en 1758 o a principios de 1759. Entonces le dieron el nombre del cometa. Pues esperaron a que volviera. Sí. Y cuando se comprobó la predicción de Halley, este cometa se convirtió en el primer cometa periódico relacionado por los astrónomos. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Con el tema del día de hoy, claro, que es cometas, no sé, el agua, quizás, no sé, la composición. Muy bien. Y por abril de 1759, ahí sí tengo una duda grandísima porque no tengo ni idea con qué lo vamos a relacionar. A relacionar, sí. Pues antes del corte estábamos hablando de cómo Halley, Edmund Halley, ajá, fue el primero que calculó la órbita del cometa que hoy lleva su nombre. Correcto. Y entonces, y él se dio cuenta de que en realidad había sido observado muchísimas veces antes. Él fue el que calculó la órbita del cometa Halley y él predijo el regreso o para finales de 1758 o para principios de 1759. Y entonces, decíamos que aprovechamos la herramienta que nos entregó, la herramienta matemática que nos entregó Isaac Newton con su ley de gravitación universal, y esto le permitió no solo a Halley predecir el regreso del cometa, sino, por ejemplo, a una astrónoma francesa famosísima, se llamaba Hortensia Lepeu, y a Joseph Lalande, que también era un gran astrónomo francés, de corregir los cálculos de Halley y darse cuenta de que el efecto de los planetas, el efecto gravitacional, por ejemplo, de Júpiter y Saturno, sí, retrasaron un poco el regreso del cometa, que en realidad no llegó en 1758, sino que apareció finalmente el 12 de marzo de 1759. Debe ser una cosa increíble estar esperando a ver el cometa, y de pronto, ¡wow!, apareció el cometa en 1759, el 12 de marzo, y tristemente un mes después, Jorge Federico Händel estaba partiendo. No tiene nada que ver con el cometa, eso es importante. es muy importante aclararlo, claro que sí. Pero su música del agua es bellísima, esta suite número 3 para corno en re menor, es una de las suites más bellas del barroco de Händel, y entonces además tiene que ver con el agua. Hay, digamos, ciertas teorías, hipótesis que plantean la idea de que el agua de nuestro planeta fue traída por cometas. Por cometas y por asteroides también. Por asteroides, exacto. Claro. Y en realidad eso es cierto. O sea, nuestro planeta no tendría agua en la cantidad que tiene si no hubiese sido depositada aquí por un montón de impactos de cometas y asteroides al principio, digamos, de la formación planetaria. Pablo, hablabas de las apariciones del Halley, pero entonces son muchas las que has mencionado. Más o menos, ¿cuántas apariciones conocemos? Desde que se tienen registros históricos de apariciones de cometas, por lo menos en el hemisferio occidental. Recuerden que los chinos habían tenido apariciones de cometas registradas desde el siglo X antes de Cristo y hasta ahora tenían más de 600. Pero del Halley se conocen registradas 31 apariciones. 31. La primera de ellas se registró en el año 239 a.C. y la más reciente y más famosa es la de 1986. La que yo vi. La que Andrés vio en el barrio con el telescopio. Claro, el periodo del cometa Halley es de unos 76 años. Y entonces la próxima va a ser como en el 2072. Bueno, a Camila le va a tocar. No, en el 2000, espérate, estoy haciendo mal las cuentas. 2052. Ok. 2052. Si apareció en el 86, ¿sí? y le sumamos 76, ¿cuánto me tiene que dar eso? 50 y algo. En el 2050 y algo vamos a estar pendientes de la nueva aparición del cometa Halley. Miren, había y sigue habiendo una cantidad de mitos alrededor de los cometas que han hecho, digamos, han causado histeria colectiva en todas las épocas. Yo les decía ahorita que Joseph Lalande, que era este astrónomo francés famosísimo de finales del siglo XVIII, que le tocó, por ejemplo, toda la Revolución Francesa, etcétera, sí, etcétera, pues dijo en algún momento en sus estudios de la gravedad y de las órbitas cometarias que los cometas podrían chocar con la Tierra. Sí. ¿Qué ha dicho este señor? Este es el problema de la comunicación de las ciencias. Hay que comunicar bien. Hay que ser muy claros. Entonces, claro, ¿cómo? Que uno no sabe qué va a pasar cuando el público reciba una noticia de este tipo. No, es que es una locura. Entonces, claro, mucha gente entendió, como lo han entendido muchas veces, que un cometa iba a acabar con la Tierra. O sea, Joseph Lalande dijo, existe la posibilidad de que un cometa choque con la Tierra. Eso se transformó a nivel del público en... ¡Oh, el final del mundo! Nos va a chocar un cometa. Y entonces el rey, en ese momento, Luis XVI, que después fue decapitado con su hermosísima esposa María Antonieta durante la Revolución Francesa, obligó a Lalande a retractarse, ¿no? A aclarar las cosas. Le dijo, no, hermano, usted deje de hacer escándalo, vea que la gente está histérica. Salga, por favor, y explique cómo es la cosa. Entonces, obviamente, pues Joseph Lalande dijo, no se va a acabar el mundo, yo no he vaticinado el fin del mundo. Pero ha sucedido muchas veces. Resulta que en 1857 se había calculado el regreso de un cometa, que se llamó el cometa de Carlos V, que había aparecido en 1554. ¿Adivinan qué iba a pasar ese día? ¿Se iba a acabar el mundo? Se iba a acabar el mundo. Entonces, empecemos a hacer fechas de fin del mundo. Bien. 13 de junio de 1857, se iba a acabar el mundo. Okay. Obviamente no sucedió. Otro cometa que se iba a chocar con la Tierra, el 12 de agosto de 1872. Tampoco sucedió. Y cuando el cometa Halley regresó en 1910, esto sí fue la hecatombe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque los astrónomos calcularon que la cola del cometa iba a ser tan extensa, sí, que la Tierra iba a pasar a través de la cola del cometa, de los gases emitidos por el cometa. En esta época todavía no se tenía muy claro de qué estaba compuesto, okay, pero se sabía que probablemente ahí habían gases de cianuro, cianógenos. O sea que íbamos a tener una lluvia de gases tóxicos en nuestra atmósfera. Que básicamente la Tierra iba a pasar por una nube de gases tóxicos, wow, etcétera, etcétera. Entonces, claro, causó histeria colectiva, suicidios por doquier en todo el planeta, y obviamente los vendedores de máscaras antigás pues hicieron su agosto en 1910 vendiendo máscaras en contra de los gases venenosos del cometa Halley. De nuevo, tampoco pasó nada. Pero yo les puedo asegurar que la historia más famosa alrededor de los mitos de un cometa se tienen con estos movimientos New Age, movimientos esotéricos y estos movimientos de vida extraterrestre que se sienten descendientes de seres inteligentes superiores que nos crearon aquí a punta de ingeniería genética. Hay una historia muy famosa. Y muy triste, por cierto, y muy reciente. Muy reciente, es que eso es lo increíble. Miren, esto sucedió en 1997. Eso fue hace nada. Bueno, Camila ya estaba en 1997 por aquí. Yo nací en el 95, la verdad. Tenías un par de añitos. Sí, era una pulga. No te tocó el Halley. No te tocó el Halley, pero te va a tocar. Andrés ya calculó cuándo regresa. En realidad regresan en el 2062. O sea que me va a tocar. Todavía nos falta, ¿sí?, un ratito. Sí, sí. Pues okay, les decía que en 1997 hubo un cometa bellísimo en el cielo. Es uno de los grandes cometas del siglo XX. Se llamó el Hale-Bopp. Hay que contar una cosa. ¿Quién le pone el nombre a los cometas? Pues a los cometas se les pone el nombre de los astrónomos que lo descubren. Okay. En realidad los apellidos. O sea, el Hale-Bopp fue descubierto por un señor de apellido Hale y una señora de apellido Bopp. Y en 1997 fue el cometa más brillante, posiblemente de la década de los 90. Unos loquitos, de una secta en los Estados Unidos que se hacía llamar la Puerta del Cielo, uh-huh, estaban convencidos, pero profundamente convencidos, de que detrás, escondido detrás del Hale-Bopp, venía una nave espacial de sus creadores, de superiores, uh-huh, y que venían a recogerlos. Pero tenían un problema. Que no podían irse vivos. Tenían que desencarnar, solamente iban a recoger sus almas. Exactamente, entonces estos loquitos, wow, se vistieron todos de blanco, se pusieron tenis Nike, marca Nike, que es una cosa muy loca, no entiendo, sí, por qué, y todos se tomaron una pastillita de cianuro. Uh-huh. ¿Y obviamente, cuántos son todos? Todos, son como 30. Wow, fue un montón en una casa en Malibú, por allá en California. Hombres, mujeres, niños. Todos se suicidaron pensando que el Hale-Bopp venía a recogerlos. Uh-huh. ¿Quién los recogió? La ambulancia. La ambulancia de la morgue. Finalmente sí se los llevaron para el otro mundo, pero en otro camión, no en una nave espacial. Todavía hay muchas religiones y hay muchos mitos alrededor de la naturaleza real de los cometas. Es increíble, los Hare Krishnas se encierran a cantar sus mantras cuando aparece un cometa para que se vayan las malas energías, etcétera, etcétera. A pesar de que la ciencia nos ha aclarado desde hace muchos años que los cometas fundamentalmente son objetos celestes que vienen de las postrimerías del sistema solar y que cuando se acercan al Sol generan estas colas maravillosas y espectaculares, pues todavía tenemos gente que cree que lo que trae son malas noticias. Pablo, pero Camila, ¿saben ustedes que en realidad la Tierra sí puede atravesar la cola de un cometa? Claro. Yo quisiera preguntar primero algo. ¿Cuál es la diferencia exacta y precisa entre un asteroide y un cometa? Porque un cometa puede crear esa cola, uh-huh, a la cual pues, se han referido como cabellera y ha tenido como tanta importancia a través de la historia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué si el cometa lo puede crear y el asteroide no? Excelente pregunta, Camila. Sencillamente por la composición. Los asteroides están hechos fundamentalmente de roca y de metal. Sí. Entonces no tienen lo que los astrónomos llaman materiales volátiles. Yeah. ¿Y qué son materiales volátiles? Cosas que se evaporan. Cosas que se evaporan o que se subliman en este caso, porque uh-huh, en el espacio no hay evaporación, sino que el material pasan de sólido a gaseoso. Pasa de sólido a gaseoso directamente. ¿Y esos materiales son qué? Agua, metano, amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Prácticamente y gases esos hielos. De cianógenos, bueno, etcétera, etcétera. Este tipo de materiales volátiles que sí tienen los cometas en gran cantidad, uh-huh, a medida que el cometa se acerca al Sol, empiezan a sublimarse, empieza a desprenderse del cometa, y entonces el cometa forma esta estructura espectacular y entonces se hace visible. Los cometas son demasiado pequeños para verlos cuando están lejos. Por uh-huh, eso es que para poder ver al cometa Halley, que es una roca, no es una roca, es un hielo sucio de 20 kilómetros de diámetro, hay que esperar a que él vuelva y se acerque al Sol y empiece de nuevo a sublimar material. O sea, es como una montaña gigantesca de hielo y roca. Exactamente, Andrés. Y cuando se acerca al Sol, no, digamos no tanto porque en realidad está bastante lejos aún, se empieza su hielo a volverse, a convertirse en una atmósfera. Esa montaña empieza a tener una atmósfera. Exacto. Cuando decimos que se acerca al Sol es porque está cerca de nuestra órbita. No necesariamente. Sencillamente es porque entra en el sistema solar interior y pasa una línea muy importante que no sé si ustedes recuerdan cómo se llama esta línea, a partir de la cual el agua, el metano, el amoníaco se convierten en hielo. La línea de hielos. La línea de hielos. La línea de hielos está cerca a los gigantes gaseosos. Está como unas 3 unidades astronómicas, okay, del Sol. Entonces, claro, mientras los cometas están más allá de 3 unidades astronómicas, eso es como en el cinturón de asteroides, mientras ellos estén mucho más lejos, pues estos materiales todavía no se subliman. Pero aún así, por ejemplo, el Hale-Bopp, que estuvo entre el máximo acercamiento a la Tierra fue entre Saturno y Júpiter, y aún allí generó unas colas gigantescas. Fue un cometa realmente espectacular. Qué lástima que no se haya acercado más a la Tierra. Y que no haya recogido estos loquitos de la puerta del del cielo, sí, y se fueron tristes y no se fueron en el cometa como ellos querían. Pues en realidad yo creo que sí se acercó mucho más. O sea, el perihelio, que es el punto más cercano al Sol de cualquier objeto, en el caso de los cometas es justamente el punto en donde tiene su máximo, digamos, brillo, porque tiene la máxima producción de gas. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que pasa con estos hielos? Sencillamente empiezan a sublimarse y, como Andrés lo decía, primero generan una atmósfera alrededor del cometa que se llama la coma, y después ese material es arrastrado por el viento solar y por la radiación también del sol, y eso forma la cabellera, la cola, que puede ser gigantesca. Una cola de un cometa puede medir millones de kilómetros. Hay algo particular con esa generación de esa atmósfera, y es que no solamente es de esos gases que están pasando de esos hielos a su estado gaseoso, sino que también se están arrastrando hacia la atmósfera unas cantidades muy altas de polvo, de granitos de polvo. Y el caso de Hale-Bopp es bien particular porque generó dos enormes colas, y esas dos colas tenían direcciones diferentes en el espacio. No sé si los oyentes en algún momento han buscado, o si tienen la oportunidad de hacerlo en estos momentos, en internet, una foto del Hale-Bopp. Es un cometa espectacular, con unas colas gigantescas, pero las dos colas están en direcciones contrarias, diferentes. ¿Por qué? Y esa es la naturaleza justamente de las colas de los cometas. Yo pensaba que los cometas solamente tenían una sola cola. No, sí. Porque es que hay una cola que se llama la cola iónica, que está hecha justamente de este gas evaporado, este gas sublimado que está ionizado, entonces es arrastrado por el viento solar. Y la otra cola es cola de polvo, en donde las partículas de polvo lo que son es arrastradas por la presión de radiación, pero además van describiendo la trayectoria del cometa. Entonces la cola iónica y la cola de polvo tienen direcciones distintas. E incluso se forma una tercera cola, que es una cola de gas de hidrógeno, porque la sublimación no solo, digamos, convierte el agua que estaba congelada en gas, sino que además la radiación ultravioleta rompe las moléculas de agua, y entonces el oxígeno, que digamos es un poco más pesado, se queda más pegado durante más tiempo al cometa, y el hidrógeno sale disparado del cometa formando una tercera cola. Entonces, siempre, en realidad, se pueden descubrir hasta tres colas. La de hidrógeno no es visible, porque no refleja luz como tal, pero la cola iónica y la cola de polvo sí reflejan la luz del sol, y por eso se pueden ver dos colas en un cometa. Eso te quería preguntar, Pablo. O sea que el cometa, cuando empieza a formar su atmósfera y a formar sus colas, ¿lo hace necesariamente en interacción o con la luz del sol o con el viento solar? Exactamente. Sí, exactamente. La luz del sol. Con ambos. Exacto. La luz del sol genera entonces un tipo de cola, y el viento solar genera el otro tipo de cola. Esa es la idea. Es perfectamente lo que acabo de decir. La radiación empuja el polvo, y el viento solar, que son partículas cargadas, fundamentalmente protones, empuja los iones de las moléculas del gas que se han sublimado del cometa. ¿Dónde vienen los cometas? ¿De dónde vienen los cometas? ¿De dónde vienen? Sí. Bueno, habíamos dicho que vivían mucho más allá que los asteroides. Supongo que, no sé, después de Júpiter podemos mucho empezar más a contar. O hasta más lejos. Hasta más lejos. Plutón. Más lejos que Plutón. Wow. Bueno, pero en parte, algunos vienen... Algunos probablemente vienen de esta región de los objetos transneptunianos. Eso. Pero, de acuerdo con lo que en la actualidad se reconoce, se dice que los cometas viven en una región muy lejana del Sistema Solar. De hecho, son las postrimerías del Sistema Solar, por allá en la vereda. Y esto se llama la nube de Oort. La nube de Oort. Yo recuerdo que hablábamos en algún programa anterior sobre la distancia que hay desde el Sol hasta la nube de Oort. Es decir, que la luz que sale de la superficie del Sol se demora un año en viajar para llegar a la nube de Oort. Exactamente. Está a un año luz de distancia la nube de Oort. Por lo menos son unas 150.000 unidades astronómicas. O sea, muchísimo. Un año luz de distancia. ¿Te imaginas tú viajando a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, durante un año para poder llegar a los límites del sistema solar, que es la nube de Oort? ¿Pero qué es la nube de Oort? La nube de Oort, sencillamente, es los restos del sistema solar. No, no los restos del sistema solar. Todos estos pedazos de la formación del sistema solar que estaban congelados y que fueron expulsados por los planetas gigantes del disco protoplanetario y terminaron, como la expulsión, digamos, se hace aleatoriamente, no en una dirección preferencial, terminaron formando algo así como un cascarón de cometas que está muy lejos, a unas 150.000 unidades astronómicas. Desde allá, de vez en cuando, estos objetos helados se aventuran hacia el centro del sistema solar en caída libre, dirigiéndose hacia el Sol, y cuando llegan por aquí, pues los vemos brillar con sus colas. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión y antes del corte pues venimos hablando todo este programa sobre los cometas. Hablamos de la nube de Oort antes de que nos fuéramos al corte. Pero yo quisiera hacerle una pregunta a Pablo Andrés. ¿Por qué, si hay un cúmulo de cometas ubicado en las postrimerías del sistema solar, como decíamos, por qué salen de ahí y se vienen a viajar hacia el centro del sistema solar? ¿Hay algo que los desestabiliza? ¿Por qué salen? Esa es la palabra, justamente. Digamos que ellos están allá y orbitan el Sol. Ellos tienen sus propias órbitas, están ligados gravitacionalmente al Sol, pero están tan lejos que cualquier pequeña perturbación los va a, digamos, los va a desestabilizar, los va a sacar de su equilibrio inestable, y entonces muchos pueden salir expulsados incluso del sistema solar. Uh-huh. Por ejemplo, si pasa una estrella, el paso de una estrella cercana al Sol puede desestabilizar la nube de Oort, expulsando cometas, pero también haciendo que otros caigan hacia el centro del sistema solar. Y Andrés nos hablaba de una historia que hay por ahí en los medios científicos en estos días, y es que hace unos 70.000 años. 70.000 años, Pablo. Una estrella enana roja. Un sistema binario, era una enana roja con una enana marrón. O sea, unos chiquitas. Bueno, la enana roja es chiquita, pero es estrella. Y la enana marrón, pues... Decíamos, es una cuasi-estrella. Es una cuasi-estrella, exacto. Unos científicos de la Universidad de Rochester en Nueva York. En Nueva York. Ok. Publicaron en 2015, en febrero, que habían observado una enana roja que se estaba alejando en línea recta de nuestro sistema solar. Uh-huh. Cuando hicieron los cálculos, se dieron cuenta que esta estrella, que este sistema binario, atravesó hace 70.000 años, es decir, cuando los humanos apenas estábamos saliendo de África y estábamos poblando, empezando a pasear por Eurasia, el sur de Asia. Exacto. Atravesó la nube de Oort. Exacto. ¿Cuánto se demora un cometa en venir desde la nube de Oort hasta el sistema solar interior, más o menos? Pues está a 100.000 unidades astronómicas, se pueden demorar unos 100.000 años. Unos 100.000 años. Uh-huh. Y esto sucedió hace unos 70.000 años. Es decir que tal vez en unos 30.000 años tengamos una lluvia de cometas por acá, por el sistema solar interior. Claro, eso es muy probable. De hecho, el señor Oort, Jan Oort es posiblemente uno de los más grandes astrónomos del siglo XX. Este hombre fue brillante y trabajó en todas las ramas de la astronomía, desde la astronomía galáctica, la astronomía planetaria, y a él le debemos pues esta idea de los cometas de la nube Oort. Él pronosticó o calculó estadísticamente que entre 5 y 10 estrellas pueden acercarse al sistema solar en un periodo de unos 10 millones de años. Eso es, digamos, muy, O sea, en el tiempo geológico es muy poco tiempo. O sea, que podríamos tener este tipo de lluvias de cometas, no sé, cada 2 millones de años. Si hacemos un promedio de que 5 estrellas se aproximan cada 10 millones de años. Esta historia de la estrella enana roja con su compañera marrón atravesando la nube de Oort hace 70 mil años, en realidad es preocupante. Es preocupante porque probablemente en este instante hayan una cantidad de cometas viajando hacia el sistema solar interior. Sin embargo, la nube de Oort no es tan densa y tal vez las estrellas hayan atravesado la nube de Oort sin desestabilizar ningún cometa. Es otra posibilidad. Habría sí, que mirar. Claro. Habría que, bueno, la nube de Oort, ¿qué tanto sabemos en realidad de la nube de Oort, Pablo? Pues en masa se puede calcular la masa que fue expulsada del disco protoplanetario y a partir de ese cálculo de la masa se puede hacer una estadística de que hay unos 190 mil millones de cometas. Esos son muchos. Wow. Son muchos cometas en la nube de Oort. Pero en un espacio muy grande. Pero en un espacio, claro, pero estamos repartiendo, o sea, son rocas de algunos kilómetros de diámetro, sí, repartidas en una burbuja que tiene un radio de un año luz. O sea que, como Andrés lo dice, probablemente esta estrella roja pasó y desapercibida, ni siquiera se encontró con nadie en su camino, pero eso puede suceder, es una de las opciones. Por la misma época en que Jan Oort estaba hablando de su nube de Oort, había otro maravilloso y excelente astrónomo norteamericano del siglo XX que se llamaba Gerard Cuvier, o Kuiper. Aquí lo hemos llamado de todas las formas. Aquí lo hemos intentado de todas las maneras posibles. Pero todos ya conocemos a Kuiper y a Kuiper. ¿Se acuerdan por qué? Kuiper. Por el cinturón de Kuiper, donde viven los objetos transneptunianos. Claro. Pues este señor, que trabajaba en esta época en la Universidad de Nueva York, en Ítaca, en Cornell, sí, en la Universidad de Cornell en realidad, fue maestro de Carl Sagan. Sí. Wow. Exactamente. El señor Cuvier o Kuiper fue profesor de Carl Sagan en la Universidad de Cornell en Ítaca, en Nueva York, pues sugirió que posiblemente muchos cometas no provenían tan lejos como los de la nube de Oort, sino que podían provenir del cinturón de Kuiper. Y entonces él dice, no, los cometas se formaron aquí justamente en una nube más o menos aplanada y son restos de la formación planetaria, pero no fueron expulsados como predice la teoría de Oort. Oort lo que dice es que los cometas se formaron cerca de Júpiter y Saturno, sí, y fueron expulsados hasta la nube de Oort. Pues digamos que los dos tienen razón y los dos todavía son debatidos. Las dos ideas todavía tienen mucho hilo por cortar, digámoslo así, porque pues, estos objetos, más bien estas estructuras, están tan lejos y son tan difíciles de observar que pues, sencillamente lo único que podemos hacer es analizar las órbitas de los cometas. Y entonces, claro, hay unas órbitas cometarias que tienen muy poca inclinación con respecto al plano de los planetas. Uh-huh. Y entonces esas que tienen muy poca inclinación, pues uno supondría que son cometas y que vienen de aquí cerquita, además por la velocidad también, son cometas que vienen del cinturón de Kuiper. Yeah. Pero hay órbitas cometarias, sí, que tienen inclinaciones absurdamente grandes, incluso cometas que llegan por debajo del sistema solar o por encima del sistema solar, que obviamente no vienen del cinturón de Kuiper y que tienen velocidades muy, muy altas. Y entonces ahí cabe la teoría de que son objetos que provienen de la nube de Oort. Muy bien, Pablo. Yo estoy aquí pensando en estos objetos que vienen desde la nube de Oort. Y bueno, si tal vez tengan alguna diferencia en su composición respecto a los objetos que provienen del cinturón de Kuiper. En realidad sí, en realidad hay una clasificación de los cometas que depende de su espectro. Ustedes saben que siempre, pues para poder entender cuál es la naturaleza real de los cometas, uno tiene que analizar su luz, y los astrónomos modernos han tomado la luz de muchos de estos cometas y se han dado cuenta de que dependiendo de la distancia al Sol, o sea, de la región en la que se formaron y de la temperatura a la que se formaron, pues estos cometas presentan diferentes composiciones y esto se nota en el espectro. Y entonces miren esto, unos astrónomos por allá en los años 90, en 1995, propusieron tres tipos de cometas. que sí, como les digo, están clasificados dependiendo de la región donde se formaron y de la temperatura a la que se formaron. Okay. Entonces ellos dicen, por ejemplo, hay cometas de tipo 1. Y los cometas de tipo 1 son cometas que se formaron cerca de Júpiter y Saturno en una región que posiblemente durante la formación planetaria estaba a unos 100 grados Kelvin y que posiblemente fueron lanzados del sistema solar, expulsados del sistema solar. Okay. Estos cometas ya no están ligados a nuestro sistema solar. Los que se formaron un poco más lejos, en el, digamos, en la zona en donde se formaron Urano y Neptuno, son llamados cometas de tipo 2 y se formaron un poco más fríos, a 50 sí, grados Kelvin. Y entonces, según esta teoría de estos astrónomos, estos son justamente los cometas que terminaron siendo lanzados hasta la nube de Oort. O tal vez en el intercambio de órbitas entre Urano y Neptuno en un pasado del sistema solar, fueron los que cayeron a la Tierra y nos trajeron el agua. También seguramente tuvo que haber un movimiento muy dinámico de estos objetos durante este traslape de órbitas entre Urano y Neptuno. Y el tipo 3 ya son objetos transneptunianos, son objetos que de acuerdo con la teoría de Kuiper se formaron ahí en el cinturón de Kuiper y que se formaron a una temperatura muy baja, de unos 30 grados Kelvin. Entonces, ¿en qué, digamos, influencia la temperatura a la que se formaron y el lugar donde se formaron los cometas? En que cuando se hace un análisis del espectro, por ejemplo, los cometas de tipo 2 casi no tienen nitrógeno, casi no tienen dióxido de carbono, mientras que los cometas de tipo 3 son ricos en nitrógeno, son ricos en dióxido de carbono, son ricos en gases nobles, por ejemplo. Esa diferencia en los espectros fue la que llevó a estos, digamos, astrónomos a plantear esta idea de clasificar a los cometas. Todavía hay muchísimo que tenemos que aprender sobre los cometas y mucho de lo que debemos hablar en este programa de Universo en Expansión acerca de estos objetos helados de nuestro sistema solar.